En la tierra que hay detrás de mis ojos. Como hamacas en el tiempo, como pedazos de ayeres que se hacen hoy. Bienvenidos, che. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos. Los ingleses se dedican a un masivo desembarco de mercaderías capaz de provocar una embriaguez de compra, venta y especulación. Buenos Aires se convierte en una feria tan activa, tan fabulosa. Y la tierra para nosotros es nuestra propia vida. Yo creo que para mí la tierra es todo, ¿viste? Recién ahí empecé a preguntar y a preguntar, a querer saber de qué se trataba todo esto. Entonces, mi primer libro de cuentos salió en febrero de 2017, este año, y estoy escribiendo el segundo libro. Uno busca lleno de esperanzas. ...1826, Buenos Aires. Mi padre se llamaba Vicente Roque, para más completo. Fue en 1904 cuando él llegó acá. El aire que vos conocés, el que nos juntó desde el primer capítulo, será el mismo que nos esperará, acá mismo y en todos lados.